Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El concierto Noche de Bolero se llevará a cabo el 19 de agosto a las 20 horas en el antiguo muelle de cabotaje de Autoridad Portuaria de la ciudad de Puerto Bolívar. Participarán Carla Cueva, Carlos Campoverde, el grupo Clase e Ítalo Torres, quienes interpretarán boleros clásicos y contemporáneos de reconocidos compositores y de su propia autoría. El concierto es organizado por el grupo Clase y la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. Internacionales. Montevideo. Más de 50 artistas de varias naciones trabajan hoy en la ciudad uruguaya de Dolores para cambiar el aspecto de esa localidad azotada por un tornado en abril pasado. Muralistas, grafiteros, pintores y artistas plásticos de Argentina, Francia, México, Perú, Cuba, Paraguay, Uruguay se encuentran decorando fachadas, parques y entornos urbanos con el propósito de cambiarle la cara a la localidad y recuperar el ánimo cotidiano a través de la alegría que transmiten los colores y el arte. La Municipalidad de Dolores se encargó de conseguir pintura, un colectivo para el traslado, pasajes, hospedaje y alimentos para los artistas, además de materiales didácticos para trabajar con los niños damnificados. El pasado 15 de abril, un intenso tornado azotó esa ciudad causando varios muertos y heridos y cuantiosos daños materiales en la infraestructura, particularmente en viviendas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.